18:52, seguimos en Pole Position y ahora vamos a hablar de argentinos en el exterior. Sí, vamos. Porque después de un fin de semana repleto de argentinos en el exterior, este fin de semana tendremos a Dieguito Ciantini, que corre en lo que será la Fórmula 4 alemana, en el equipo Jensen Motorsport, y hoy finalizó 23º en esta clasificación en el circuito austriaco, el circuito de Red Bull, el Red Bull Ring. El piloto de Valcarce marcó un tiempo de 1 minuto 31 segundos 584 milésimas. Terminó noveno en su grupo clasificatorio y después, cuando salió el segundo grupo, se empezaron a bajar los registros y por eso cayó al puesto número 23. La actividad para la Fórmula 4 alemana continuará mañana con la primera competencia, que comenzará a las 9:45, y el domingo será la segunda carrera a partir de las 4:50 de la madrugada y la tercera a partir de las 8:45 horarios de nuestro país. Mira qué lindo, ¿no? Ya empezó la puja de los pilotos de turismo de carretera. Uno de ellos, por ejemplo, ayer lo decía Arduzzo, que quieren ganar porque, viste, al equipo se le cayeron una publicidad, sí, tanto a él como a Pedrito Gentiles, y bueno, sería bueno ganar para darnos una mano al equipo. Sí. ¿Sabés qué dijo por allá, dejó deslizar Werner? ¿Qué? Dice, el millón va a ser para nosotros. Sí. Va a haber puja en serio, es que con todos, ese tema del millón, ¿eh? Todos lo quieren. A ver, hoy en día, sí, ¿cómo está la situación económica? Tanto del país, que repercute en los equipos del turismo carretero y cualquier categoría del automovilismo. Sí. ¿Ganarse un palo? Sí. Es guita, es, ¿no? Mucha plata. Y sí, si se fijaban por 20.000, 30.000 pesos, que se bajó el presupuesto, sí, imagínate un millón de pesos. Sí, ¿no? Se pueden solventar muchos gastos que hoy en día tiene un equipo de turismo carretera. Ahora, pero te quiero decir, la atracción de los pilotos, sí, ¿no? Y sobre todo los pilotos que se están preparando, y hay pilotos que están calladitos, ¿no? Yo creo que uno de los favoritos que, por lo menos, si haces una encuesta y hables con quien hables, y no sé si acá la mesa va a estar de acuerdo conmigo, aunque andan comiendo sándwich por ahí afuera, se fueron, desaparecieron todos, estamos nosotros dos solos acá, sí, como locos malos estamos. Las chicas ya se cansaron de hacer dieta. El único que labura es Sebastián Basalo, Schreiber desapareció también, desapareció María, está todo fuera. Yo digo que uno que llega bien, firme, dentro del toro que sea, y no habla, es Guillermo Ortelli. Sí, sí, sí, Guillermo Ortelli, firme líder del campeonato. ¿Por qué? Te pones a pensar, sí, firme es líder, está todo bien. Pero, él sabe que funciona muy bien el auto y no tiene kilos. También, y no tiene la victoria. Y la victoria la va a ir a buscar, se le puede dar la victoria, el millón y el peso en el auto. Y corona todo. Y por eso te digo, Ortelli es uno que tiene un auto bueno, anda bien, está puntero en el campeonato, pero lo bueno de todo es que tiene el auto liviano. Sí. Lo bueno. Y yo creo que, bueno, todo es de la atracción. Por eso digo, cada uno dice lo suyo, ¿no? Como el caso de Werner, que dijo, el millón va a ser para nosotros. Y todos se quieren llevar el millón. Va a ser un atractivo especial esto. Dale, vamos, la última. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Transportix Osvaldo García e Hijos Sociedad Anónima y Cruz Baires Limitada. Dos empresas, una familia. Cargas hacia las repúblicas de Chile, Bolivia y Uruguay. Llámenos al 4687-4824 o 4687-6761. Fin del espacio publicitario. Belgrano 650. Completamos la actividad del Top Race Series. En este caso fue implacable Fabricio Persia, que se había quedado con la segunda tanda de entrenamientos. También había sido segundo en la primera, en la cual, bueno, había dominado Lucas Valle. Sí. Bueno, en esta última también, ya oficial, se quedó con lo mejor. 1:19.86, segundo Bruno Bocanera, tercero Gastón Pasioni, cuarto Gastón Villeres, quinto Gonzalo Fernández, sexto Lucas Valle, séptima Julia Valario, octavo Álvaro Perlo, noveno Mauricio Chaverano y puesto 10 para Víctor Cornejo, los 10 mejores de esta última tanda de entrenamientos del Top Race Series, que, bueno, obviamente prepara su fecha también, recordamos, con dos series y una final como se da habitualmente. Puesto 11 para Peter Olás, 12 Gisela Segada de Sánchez, 13 Lucas González, 14 Luciano Cotiniola, 15 Facundo Santos, 16 Maxi Valle, 17 José Razuc, 18 Adrián Hamse, puesto 19 para Josefina Vigo, los 19 que giraron en esta última tanda de entrenamientos del Top Race Series en la única actividad que habrá en este fin de semana aquí en la República Argentina a nivel nacional. Muy bien, chicos, nos vamos despidiendo para decirte a vos, Marianito, bueno, después lo vamos a decir, que tengas un feliz cumpleaños, que termines el día, empezarlo mucho mejor, no sé si lo vas a empezar mejor o peor, creo que peor, pero lo bueno que te decimos, te queremos mucho y pasarla lindo. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros le ponemos punto final al día de hoy y a esta semana. Nuestro reencuentro va a ser el día lunes, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Johnny Joannini haciendo Tiempo Nacional. Chau, hasta el lunes. Buen fin de semana y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Joannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, con pecho los deberes argentinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Aquí comienza un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. 19 horas y punto, ¿eh? 19 horas 00 minutos, ¿eh? En realidad nada, porque son 00. 14 grados, dos décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y se viene un fin de semana de frío, de lluvias posiblemente, porque compañero nos entregó en hora, ¿no? Compañero, empezamos a saludar a Daniel Espino en operaciones técnicas, a los compañeros de Pole Position que ya están retirando y al compañero Rubén Joannini. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo bien, anda? Bien, bien. Contento porque pasamos un mediodía agradable, ¿no? Sí, con toda la muchachada ahí. Almorzar con amigos, con gente amiga, una gente estupenda. Con todos ahí, con el Tano Notaro. El Tano Notaro, qué anécdota tiene ese muchacho. El Tano Notaro es un pingazo. Bueno, con todos los muchachos. Pepe, me dijo que le diga Pepe. Que nos vamos a encontrar en estos días, el día 26, el martes 26, cuando le hagamos el homenaje a Perón, ahí vamos a estar todos juntos nuevamente. Exactamente. Y acá se nos va el otro Tano. El otro Tano. El Tano hacedor de campeones. Ángel. Este es Ángel. Luca. El otro es Pepe. Bueno, el nombre lo tiene de Ángel. Sí. Porque se llama Ángel. Ahora, de Ángel no tiene nada, más que Ángel. Hay que decir un ángel caído, ¿no? Ese, no, este sí. Este más que Ángel es Satanás. ¿Por qué así? Y yo no me descuidaría. Yo, si yo mujer, no me descuidaría. No me descuidaría. Chan, chan. No. Un amigo, ¿eh? Un amigo, sí. Usted sabe un amigo, ¿no? Un amigo. Me esperan que va a llover, que les, esta semana les vine entre... No, un día bien. De estos nos pasamos 10 minutos, bueno, Germán. Pero, bueno, dígame una cosa. Sí, papi. Convenga conmigo que esta semana usted me lo dijo de 100. Toda la semana me entregó en hora. ¿Qué pasó durante toda esta semana? No llovió. Sí, no llovió, pero ¿qué pasó? Hizo frío. Hizo hola, frío. Hola. Frío. Nunca hizo tanto frío como la semana que el Tano me entregó en hora. Giovannini. ¿Qué pasa? Cuando yo necesito tiempo, usted me lo da. Y claro. Y cuando yo tengo que cejarlo, también lo tiene. Así que no hay ningún problema. No, pero este, este que calumnia de los mitristas, es la que le hace este tipo. Este ya lo voy a agarrar. Ya me voy con un buen fin de semana, gracias por la mano que me dio. ¿Con qué pinta? No, hoy se vino con una pinta ahora. Sí. Y si salimos esta noche, le invito. ¿Quién dice que no? ¿Quién te dice? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto? Bueno. Siga con lo suyo. Gracias, compañero. Seguimos. Fin de semana. Gracias. Para usted y todos sus compañeros. Chau. 22 de julio, compañero. Tenemos dos cumpleaños hoy. Franchi, Miriam, Karina y Paredes Delma. Para ellos dos, muy feliz cumpleaños. Y Mariano. Y Mariano, Marianito, cumpleaños. Marianito. Así si que sabía que cumpleaños Marianito, me venía con un champán. ¡Viénela! ¡Qué va! Bien, compañero. Mariano, compañero de pole position. Claro. Bueno, pero también quiero recordar un día como hoy, nacía también en Buenos Aires, un gran sacerdote, aquellos que lo conocimos tenemos muy gratos recuerdos de él, fue el que creó el Instituto Versalles, el Ateneo Popular Versalles, fue un hombre que escribió varios libros, y me refiero al padre Membiel, un sacerdote que murió en un accidente, entre comillas, ahí cruzando la calle Independencia, en los últimos años de su vida, habitaba ahí donde estaba la casa de retiro espirituales, en Independencia y Salta, lugar donde sabía hacer sus retiros espirituales General Belgrano. Cruzando la calle un día, tuvo la mala suerte de que lo llevara por delante un automóvil y perdiera la vida. Pero en un día como hoy nacía el padre Membiel. ¿Quiere que escuchemos oyentes claro del sí. día de ayer? Bueno, vamos a escuchar. Del 21 de julio. Del 21 de julio. El día de ayer, sí. Bueno, vamos a escuchar el mensaje del día 21 mensaje. De julio. ¿Recordó el domicilio del homenaje de Eva Perón? No, ahora después lo vamos a pasar. Después lo pasamos. Bueno, pasamos a escuchar los mensajes entonces que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Vamos a escuchar mensajes, como bien decía, aquí en Radio Belgrano AM650. Habla Antonio de Ensenada. Yo soy un ex trabajador de IPF que en el año 90, el hijo de puta ese de Menem, nos dejó en la calle. Y esto hablan todavía de privatizar las empresas del Estado. Dice que mucha gente, pero antes se vivía. Todo lo que construyó Perón lo destruyeron todos estos hijos del 55 hasta ahora. Chao, Giovannini, un abrazo peronista. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Amo este programa y somos compañeros, queridos. Pero yo le hago una pregunta, querido. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué no habla de la represión en Ledesma, allá en Jujuy? ¿Por qué no habla de eso? ¿Qué? ¿Tiene que hablar sobre Milagro Sala? Por favor, hijo, dale. Hable de lo que está pasando. Diga la verdad. Señora, no puedo estar todos los días hablando de lo que está de lo que pasó en Jujuy, porque el día que ocurrió, yo lo comenté. Yo lo comenté lo que pasó en Jujuy. Y creo que le dediqué cerca de 10 minutos al comentario. Entonces no puedo volver a hablar de lo que ya hablé. Hay nuevas noticias, hay nuevas cosas, y tengo que tocar otras cosas también. No voy a estar todos los días repitiendo lo mismo, porque va a llegar un momento que no va a escuchar nadie. Esto lo dije ayer, lo voy a decir mañana, pasado, antes de ayer, voy a decir, este es loco, va a hablar siempre de lo mismo. Entonces estamos, se va hablando de lo que pasa y se va hablando un poco de la historia y se van analizando los problemas en la forma que tiene este programa. Recién en el programa de Gelblum, Gelblum, escuché un juez o algo parecido definirse sobre ese matrimonio que le encontraron $28,000 para ir a pasear a Estados Unidos. Dio una lección de moral que era no se podía sacar, que las leyes, que patatín, que patatán. $28,000, va preso, no sé cuánto. Y los que sacaron desde septiembre de 1955 hasta ahora trillones de dólares en el país, están en todos los paraísos fiscales, pasean por todo el mundo con cruceros. ¿Eso cómo hacen para sacar y para...? Señor Rubén Giovannini, equipo, buenas tardes. ¡Qué suerte que a Santa María le van a inhibir los bienes! Porque ya me parecía que no era trigo limpio. Él hizo lo que quiso con la gente que vivimos en departamento, sin tratar de mediar con nosotros para poder aumentar las expensas. Él hizo lo que quiso. Soy Teresa de Palermo, gracias. Hola, niño, no se haga mala sangre. Más mala sangre me tengo que hacer yo, porque mirá, estoy hace 3 días sin luz. Yo y todo el barrio. La Carolina de González Catal, un besito, querido. Hay que dejar pasar las cosas. Te escucho siempre. Chao. Feliz día del amigo. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Horas, 9 minutos, y ahí pasaban los mensajes del día de ayer, el compañero. ¿Tiene alguna noticia para contarnos? Bueno, sí, tenemos muchas noticias. Sí. Y hoy, en el día de hoy, se promulgó, y posiblemente el lunes se publique en el boletín oficial, o estará publicada esta noche, la ley ómnibus, o colectivo, o como usted quiera llamarla, la ley del blanqueo relacionada con la supuesta reparación a los jubilados. Calculo que la semana que viene vamos a estar hablando de esa ley y sus pormenores. Por el momento vamos a esperar a leerla, a tener conocimiento de ella y de qué se trata y cómo se relaciona con respecto a esa reparación que dice que van a ser en 3 años, que se va a estudiar, pero soplan vientos medios. Yo voy a hacer una comparación de todo esto, un análisis con respecto a lo que ocurrió con el tema previsional. Mientras teníamos la ley 18037, que fue aquella ley que sacó Onganía, que no fue una ley, fue un decreto, que en cierta forma anula la 14.499, que era la ley que garantizaba el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare el trabajador al jubilarse. La 18037, si bien le coartaba la posibilidad, lo que se llamaría el 82%, que varias veces lo expliqué aquí en este programa de dónde surge, mantenía una movilidad en el tiempo, y los saberes jubilatorios más o menos se mantenían. Cuando empezaron a hacer los cambios de leyes, todos los cambios de leyes que se hicieron fueron perjudiciales al trabajador. La 18037 más o menos le tomaba, para el cálculo de haber inicial, de los últimos 10 años los 3 mejores. Es decir, le tomaba los 3 mejores años de aportes, y eso era su haber inicial. Se hacía un promedio, se dividía, y ese era el haber inicial. Observen que le tomaba los tres mejores años de sus aportes. Y de ahí le daban un 70 y pico%. 72, 70, 75, más o menos. Luego vienen las reformas de la ley, la 24.463, la 24.241, todas en perjuicio del trabajador. ¿Y por qué digo en perjuicio del trabajador? Porque no solamente esa ley le baja el cálculo de haber inicial, sino que lleva a los trabajadores a trabajar 5 años más. Porque con la ley 18.037 uno se jubilaba a los 60 años. Y si trabajaba 5 años más, le garantizaban el 82%. Ya había habido un cambio en aquella ley 14.499 que usted se podía jubilar a los 60 años, pero ya le garantizaba al momento de jubilarse el 82%. La otra que la reemplaza ya le dice, si quiere jubilarse con el 82, tiene que trabajar hasta los 65 años. Perfecto. Ahora esta nueva no solamente lo obliga a trabajar hasta los 65, sino que en lugar de mantenerle el 82, le baja. Le baja, ¿por qué? Porque le toma de los 10 últimos años, no se lo actualiza y le da el promedio. Entonces usted cuando se jubila con el 50, 40 y pico por ciento de lo que usted estaba ganando. Esto, ¿qué hace con esto? Esto directamente la gente no quiere jubilarse. Y se busca quedarse en el trabajo, en el empleo, porque sabe que se va a morir de hambre si no tiene que buscar otro trabajo. Bueno, así ha ido siempre, todas las leyes que se han venido sacando son perjudiciales para el trabajador. Por otro lado, tenemos la infamia que han permitido también los sindicatos de esas famosas sumas no remunerativas, contratos precarios y también tickets canasta. Todo eso, esa forma de pago, igual que el contrato ese es monotributo. Le hacen un contrato, lo anotan como monotributista. Y usted puede trabajar 8 o 10 años para la Municipalidad de Buenos Aires, como me comentaban ayer esta persona que hablaba. 8 años la tuvieron contratada hasta que se cansó y se fue. Nunca la blanquearon, nunca le dieron un trabajo efectivo, más allá que la ley dice que la sucesión de contratos hace a la efectividad. Pero ¿qué pasa? No le hacen contrato. Lo que le hacen es una trampa jurídica en la cual le hacen un contrato en el cual usted presta un servicio, no es un empleado, presta un servicio y por ese servicio usted cobra. Entonces, si usted patalea, le dejan de contratar y bueno, usted cumplió un servicio, ya ese servicio no se lo, el municipio no lo necesita más, o la provincia, donde esté empleado, no lo necesita más y usted se queda sin trabajo. Y sin indemnización y sin nada, porque era un monotributista que trabajaba por su...